información, a consejos, protagonistas, todo ello en un espacio de divulgación de nuestro entorno natural, que podemos llevarles gracias a la colaboración semanal de Manolo Canto, como saben, naturalista ubriqueño, que ya se encuentra con nosotros. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos, como siempre, con variedad de contenidos. Iremos, por cierto, enseguida con el sonido del pájaro que hemos seleccionado en el día de hoy, que además Manolo me decía que crea bastante expectación en la calle, ¿no? Sí, hay mucha gente ya que pregunta, bueno, ponlo facilito que queremos saber, queremos acertarlo, pero bueno, la verdad que es un juego que ha tenido mucha aceptación y me alegra saberlo, porque es una manera de conocer un poco más pues a nuestras aves. Siempre hemos dicho que podemos hablar de ella, podemos describirla, pero la verdad que en estos años atrás que hacemos este programa, pues no hemos nunca tenido la ocasión de escucharla, ¿no? Y bueno, es una manera más de conocerla. A veces las aves las escuchamos más que las vemos en el campo. Entonces, uh-huh, es bueno hacernos el oído. Y además, ese es uno de los especiales valores, ¿no?, de este espacio, porque, bueno, pues sirve para que todos aprendamos, sin duda, cada semana, de nuestro entorno. Hoy, además, centrándonos en una actividad como el senderismo y en su divulgación, porque vamos enseguida a saludar a Jesús Ortiz. Él es senderista, pero no se limita solo a eso, a realizar los senderos, sino que divulga, ¿no?, para otras personas que además estén empezando. Bueno, pues lo traslada a través de internet, ahora lo vamos a ver. Y bueno, pues también algo muy importante en ese objetivo que, por ejemplo, nos marcamos en este programa de divulgación. Por su parte, también personas como Jesús, sí, pues lo hacen diariamente a través de ese blog del que vamos a hablar, ¿no? Sí, hemos visto conveniente pues contar con él hoy, porque una persona, como bien decía, que un senderista nato, un perfecto conocedor de la zona, y además, pues sobre todo, lo que queremos destacar es que divulga, es un divulgador de su actividad a través de su blog, ahora también lo conoceremos. Divulga pues todos los lugares por donde camina, por donde pasa, y bueno, y se agradece, puesto que bueno, no todo el mundo, bueno, o no puede o no tiene la posibilidad, ¿no?, como él, de contarnos pues sus vivencias, ¿no? Y la verdad que su blog es un blog muy interesante, porque a nivel fotográfico es muy completo, sobre todo a nivel fotográfico, porque nos marca muy bien el sendero por donde se discurre cualquier ruta. Y ya digo, es de agradecer que además de que practique esa actividad, pues que la divulgue, ¿no? Que la divulgue para todo, ¿no? Pues enseguida vamos a hablar con Jesús, que ya está con nosotros aquí también en los estudios de la radio, pero también les anticipamos que vamos a hablar de la molesta y a veces, bueno, pues puede tener sus problemas, garrapata, ¿no? Hablaremos de la garrapata. Cómo prevenirnos de que nos pueda atacar, sí, y un poco, bueno, las características también de la misma, ¿no? Sí, vamos a conocer este grupito de seres que, bueno, que nos pueden fastidiar una buena jornada de campo, puesto que, bueno, que ahora en primavera, verano es cuando están más activas y cuando podemos pillar alguna de ellas. Y vamos a conocer algo sobre su forma de vida y, sobre todo, bueno, qué puede pasar si nos pica o cómo extraérnosla, ¿no? Puesto que son unos ácaros que pueden causarnos graves problemas y, bueno, si la picadura consigue inocularnos algún tipo de enfermedad contagiosa, ¿no? Que son unos vectores de transmisión importantísimos. Así que también iremos con ello. Y, por supuesto, al final del programa desvelaremos la incógnita en torno, ya saben, al canto de pájaros que nosotros seleccionamos cada semana. Y Manolo, si te parece, antes de ir ya con los contenidos, vamos a escucharlo. Podemos escucharlo, ¿no? El que Manolo ha seleccionado en el día de hoy y que suena así. Pues perfectamente captado ahí, y ahora lo que hay que adivinar es de qué se trata, de qué pájaro, y bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, que pueden participar a través de Line, correo electrónico, Facebook, incluso por teléfono, y ver si saben darnos la respuesta correcta. Sí, estas primeras semanas con este juego, pues la verdad que están siendo aves muy muy conocidas, por, bueno, conocidas siempre digo por aquellas personas que suelen moverse un poco en el terreno, en el campo, ¿no? Pero bueno, esto concretamente, además de, por dar una pista, además de que son pajarillos que se mueven por los bosques, es posible encontrarlo en algunos jardines de pueblos y ciudades. También está una forma de entrenar el oído cuando vamos al campo. Vosotros estáis acostumbrados, pero quizá claro, los que vamos menos, bueno, pues nos puede pasar desapercibido, pues una forma, ¿no?, de que prestemos atención, sí, y sí, de que sepamos identificar. Sí, y que sobre todo nos parecen, cuando alguien no está iniciado en la materia, pues todos los sonidos les parecen el mismo. Entonces, bueno, hay que ir haciendo oído para distinguirlo, ¿no? Lo que podemos decir es que es también bastante común, ¿no? Sí, nuestra zona. Muy común. Muy común y durante todo el año. Bueno, pues ahí nos quedamos porque además hay verdaderos especialistas. Sí, que ha comprobado que todas las semanas no le hacen falta pocas pistas para acertar. Nos vamos a quedar hablando de lo que es el ámbito del senderismo y bueno, en nuestra zona además, personalizado en el día de hoy a través de Jesús Ortiz, que como decimos, él es guía de naturaleza, pero además senderista. Y como destacamos sobre todo además, ¿no?, no se queda solo en disfrutar él del campo, sino que intenta eso, trasladarlo a todas las personas que lo deseen, incluso, sobre todo lo más importante, ¿no?, aquellas personas que estén empezando de cero. Y bueno, cuenta con un blog muy interesante, con muchísimas fotografías, muchísima información sobre los senderos de nuestro entorno. Y Manolo, si te parece, bueno, pues nos vamos a quedar con él durante estos próximos minutos. Por supuesto. Jesús Ortiz, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Con Jesús, que además hemos hablado en alguna que otra oportunidad, como vicepresidente también de la asociación Ubrique Corazón Verde, un colectivo del que hemos hablado en otras oportunidades, que también realiza actividades dentro de lo que es el ámbito medioambiental, de solidaridad, etcétera, ¿no? Exactamente, sí. Pues Jesús, ¿cómo surge la idea de...? Porque imagino que, está claro, se parte de un amor al medio ambiente, a nuestro entorno. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha un blog que ya ha recibido la visita de más de 45.000 personas? Así es. Pues todo surgió a partir de haber hecho el curso de guía de naturaleza. Vamos, yo soy amante de la naturaleza desde que tengo uso de razón, la verdad. Lo que pasa que a partir de ese curso teníamos una serie de salidas aquí en el entorno de Ubrique, unas salidas que son un poco especiales porque no son accesibles a cualquier persona, como puede ser, por ejemplo, el nacimiento del Cornicabra, este que abastece de agua allí por encima del depósito, como ese puede ser el Castillo de Fátima. Son unos senderos más exclusivos que hace falta permiso, y me veía la necesidad de darlos a conocer a las personas que no pueden tener ese acceso, vaya. Una de las características principales que pongo en la cabecera de mi blog es que mi intención es llevar la naturaleza y el entorno tan privilegiado que nosotros tenemos a la casa de todas las personas que por temas físicos o por temas geográficos no puedan disfrutar de ella como la disfrutamos nosotros, porque nosotros las tenemos aquí, como quien dice, las vemos nada más que acercarnos a nuestra ventana. Pero hay gente que, por ejemplo, vive en capitales, le coge el tema lejos o por temas físicos no son capaces de subir a un pico de 1.500 o 1.600 metros. Pues eso, quiero divulgarlo para aquellas personas en verdad que no tengan el acceso directo hacia ahí. Bueno, pues todo ello, por ejemplo, a través de, como decimos, este blog, el senderodejesus.blogspot.com.es, que a tono de broma comentábamos anteriormente que por aquello de el título del blog, el Sendero de Jesús, bueno, pues al principio en Google... Con la iglesia vos topado, ¿no? Iba un poco por... Parecía que podía ir un poco por el ámbito religioso, ¿no? Sí, ya, no hay ni problema. De todas maneras, poniendo el Sendero de Jesús en Google, vamos, nos sale en la primera búsqueda, vamos, que... Sí, sí, ya de hecho el primer blog que localiza Google cuando introducimos esas palabras quiere decir... O da una muestra de la gran cantidad de visitas, ¿no? Visitas, sí. La verdad es que estoy muy contento. Tengo visitas de todas partes, la verdad. A nivel Andalucía, a nivel español. Incluso tuve una curiosa anécdota. Me llamó una vez un hombre con acento americano. El hombre trabajaba para el gobierno francés y estaba haciendo una tesis sobre las piedras de molino. Y se puso en contacto conmigo porque, yo no sé, buscando el hombre en la red, se estaría en contacto con una ruta de las que hicimos en Ocuri, que salían, allí antiguamente había una cantera de piedras de molino, y se puso el hombre en contacto conmigo para ver si le podía guiar para darle más datos acerca de la zona y las piedras de molino que se podían extraer por la zona. Fíjate tú qué curioso. Una cosa que yo destacaría del blog, además de que la ruta está muy bien definida, muy bien descrita, es el tema fotográfico. Es decir, es un blog muy visual, un blog que ayuda y permite, pues, de una manera sencilla conocer el terreno por donde va uno a pasar, porque a veces cogemos una guía o cogemos un sendero, nos lo describe, pues coja a la izquierda, a la derecha, en tal sitio coja otra vez a la izquierda, el camino es más pedregoso, menos pedregoso, hay una pendiente pronunciada, pero esos textos a veces son muy ambiguos, no se sabe muy bien por dónde vamos a pasar. Y yo destacaría del blog la importante cantidad de fotografías que aparecen de los senderos, que nos hace una idea perfectamente clara y directa de cómo es realmente el sendero, y vemos si es un sendero de gran dificultad o menos dificultad por el terreno, por lo menos, que pisa, ¿no? Lo destacaría a nivel fotográfico. Porque además, a nivel fotográfico, se recogen imágenes, la belleza del entorno, de las plantas, de los paisajes, etcétera, pero también, como comentábamos antes, ¿no? La utilidad de esa foto. A nivel informativo, ¿no? Y señalando exactamente los puntos primordiales para que una persona que nunca haya estado en nuestra zona incluso se pueda guiar a través de esas imágenes, ¿no? Eso es lo que se pretende, vamos. Un apartado de principal lectura que hay que hacer siempre es el que tengo en la cabecera, que hay que quedar claro que en este blog muestro yo las vivencias y el grado de dificultad son totalmente subjetivos, vamos. Lo que para mí puede ser un paseo para cualquier persona que tenga un nivel físico inferior al mío puede ser una pesadilla. Claro. Yo muestro los sitios por los que yo he cogido, pero no tiene que ser una guía oficial, porque para eso ya existen multitud que las puedes comprar en cualquier sitio, vaya. Me vengo a referir que yo, es una vivencia que yo muestro, te digo por dónde he cogido yo, siempre hablando en primera persona del plural, en primera persona del plural, diciendo que hemos cogido por aquí, pero yo no te estoy diciendo que tengas que coger. No, me vengo a referir porque cada vez son más frecuentes las personas que se pierden, el rescate de personas está a la orden del día y no quiero, yo me quiero quitar de... Después, sí, no, esa responsabilidad recae en cada uno. Exactamente, para que después nos diga, poquillo, me has dicho que por aquí se cogía, es ambiguo, me has dado, que me he equivocado o no las has puesto correctamente bien, no las has especificado. No. Es más que nada una vivencia para llevar la naturaleza a la casa de las personas y ya está, que no es que, vamos, están perfectamente detalladas, con un montón de fotos, en cada intersección, gira izquierda, gira derecha, están completamente detallados, pero vamos, para poder ayudar a todo que quiera salir al campo. De hecho, vienen todos los datos en cuanto a duración aproximada, como tú decías, ¿no? La dificultad, que depende, ¿no?, de cada persona, pero bueno, más o menos. Exactamente, claro. Muchísimos datos, y después, la verdad es que la persona que lo vaya leyendo y viendo las imágenes, casi que desde su casa puede ir haciendo ese recorrido, porque está bastante bien, detallado, ¿no?, cada uno de esos senderos, ¿no? Sí, yo soy seguidor del blog, lo veo a menudo y es así. Por eso decía antes que yo destacaba el apartado fotográfico, que además que el apartado textual también está muy bien, ¿no? Pero sobre todo yo decía el apartado fotográfico que desde el propio sofá de casa, pues uno puede realizar el sendero de subida a Fátima o al Castillo Andalmara, por decir alguno de estos, ¿no? Sí. Y es la verdad que es un blog muy, muy interesante y recomendable, ¿no? Jesús, ¿de cuántos senderos estamos hablando? ¿De cuántos itinerarios ahora mismo que integre el blog? Actualmente son, si no creo recordar mal, 66 rutas repartidas entre la provincia de Cádiz y algunas interprovinciales. Vamos, la provincia de Cádiz está casi toda pateada. quedan algunos rincones todavía, pero... Sí, casi. Quedan... Hombre, es que ya te digo, tú vas a un sitio en primavera y vas al mismo sitio en otoño y son sitios completamente distintos y estamos hablando del mismo lugar. Que siempre, todos los años se repiten algunas que son ya fijas, vamos... Por ejemplo, la Sauceda no es lo mismo ir en verano con los helechares que te llegan hasta la cabeza, vamos, todo verde, que ir, por ejemplo, en otoño. Son completamente parajes distintos y el sitio es el mismo, vaya. Tú tienes, clasificado por zonas, Ubrique, Benaocá, Villaluenga, Grazalema, Benamaoma, y después también, como decía, otras localidades, incluso rutas interprovinciales, ¿no? Hay que destacar una que hicimos ahora cuestión de un mes y medio, que también me quedé una grata sorpresa cuando llegamos allí, me refiero a Sierra Bermeja, la Sierra de Estepona, una de las sierras con el nivel de peridotita más grande de Andalucía. Al ser el terreno entre comillas, especial por las peridotitas, pues yo que soy un apasionado de la botánica, pues me volví loco, como un niño chico con un juguete nuevo, vamos. ¿Fuiste al sitio? Me fui al sitio, unos endemismos vegetales preciosos, una genista lanuginosa, para las personas que no tengan el vocabulario técnico, es como si fuese, por ejemplo, una ulaga completamente llena de pelo. En vez de los mismos pinchos salen un montón de pilosidades, vamos, como eso, la armeria colorata, como puede ser, vamos, hasta una epipastis clini, que es un tazón, entre comillas, raro. Hay que indicar que, hombre, la actividad del senderismo, además de, siempre lo hemos dicho, además de, bueno, que es una actividad física, de caminar por el sendero, pues siempre es recomendable hacer una interpretación, yo digo integral del mismo, ¿no? Saber por dónde pisamos, ¿no? Si para saber dónde estamos, por dónde nos movemos, qué terreno estamos pisando, si son periotitas, como dices tú, o estamos por el terreno de arenisca, o estamos por calizas, como en Grazalema, conocer qué vegetación tenemos en nuestro entorno, qué flora, qué fauna podemos encontrar, qué sonidos, ¿no? Qué paisaje. Es decir, la actividad del senderismo es verdad que puede ser básicamente deportiva, de que, bueno, simplemente voy a caminar o a correr, que también se puede dar el caso, pero que lo interesante es que, bueno, es conocer el lugar por donde uno va pasando, ¿no? Y tener ese conocimiento integral del medio, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues luego también nos destaca flora y fauna y paisajes de los senderos, no solamente el sendero en sí, ¿no? Como actividad física, ¿no? Lo estamos comprobando además, porque ahora mismo lo estamos viendo, y de hecho en otras oportunidades, cuando hemos necesitado soporte fotográfico, pues buscas por la zona, muchísimas de esas referencias aparecen en el blog de Jesús. Lo cierto es que te costará trabajo, imagino, son muchas de las fotografías que incluye, pero imagino que te costará incluso trabajo seleccionar las que al final pones en el blog, porque esa fotografía de naturaleza es otra actividad que de luego es importante en esos senderos que realiza, ¿no? Exactamente, ha dado en el clavo. Yo puedo hacer de 400 a 500 fotos por salida, vamos, no se pueden poner todas, pues siempre las más significativas y las que más van a llegar a la gente. He de decir, por ejemplo, que hay cantidad de personas que se ponen en contacto conmigo cuando vamos a ir a esta, cuando vamos a ir a la otra. Tengo que decir que yo lo mismo disfruto un kilómetro, en ese kilómetro hago 400 fotos, que hago 12 kilómetros y hago 3 fotos. No me vale, por ejemplo, la gente que se dedica, hemos hecho 30 kilómetros y a lo mejor no han disfrutado del medio, vamos, es una cosa por decir. Yo prefiero hacer 10 kilómetros, un espacio más corto, porque desde esos 10 kilómetros duro 8 horas, siempre tirado en el suelo, echando fotos a la geología, echando fotos a la botánica y algún que otro mamífero que se cruce y demás. Eso es lo que quería dejar claro, que... Sí, no es tanto la cantidad como la calidad. Exactamente. El análisis que se hace de ese recorrido. Sí, llevamos temas de geología, llevo temas de botánica, llevo temas de todo. Fíjate que en el mismo parque, la geología del parque es completamente distinta en unas zonas y otras, vamos. El tema de la Sierra del Pinar, Sierra Margarita, Sierra de Fargar, son el tema geológico, son todo margas y calizas, y después te metes en la Sierra del Entrinal, que está justamente enfrente, y son calizas jurásicas que no tienen nada que ver con los materiales de unas y otras. Por eso vengo a referir que yo en todos esos detalles los voy detallando y los voy cogiendo para que la gente que está detrás de sus pantallas y los oyentes que nos escuchen pues puedan disfrutarlo. Y me imagino que a medida que han ido conociendo que realiza todos estos senderos, pues muchísimas personas no te solicitan, oye, avísame cuando vaya a ir al próximo o a ver cuándo vamos, como decías, ¿no? A tal lugar, ¿no? Pues bueno, eso es diariamente. Diariamente recibo correo de gente de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, vamos, eso es ya fijo todos los días. Abrir el correo y siempre tengo a alguien que quiere batear conmigo. Tengo que decir también una cosa muy importante, que yo en verdad soy de la naturaleza, en verdad poder ejercer esa profesión. Lo que pasa que hoy en día las fechas que corren, que todos sabemos como las fechas que tenemos hoy en día, nadie se va a molestar en darte 5 euros para que tú lo lleves a andar. Pues me lo han dicho muchísima gente. Yo voy a pagar para que panda por el campo, pues 5 euros me lo gasto entre cervezas. Yeah. ¿Me entiendes? Eso está a la orden del día. Yo voy a pagar un guía, pues pues págalo o no lo quieres pagar. La gente se piensa que hoy en día con tener un smartphone, meterle un track de GPS y meterse en el campo ya tienen todo eso, pero el smartphone no le explica la geología, no le explica la botánica, los usos que se le pueden dar, por ejemplo, a los pilones labrados que tenemos en la sierra, la aljibe, vamos, eso no cuenta un teléfono. Y para eso se ha formado uno, para darle a conocer todo eso rasgo a la gente que quiera... Que quiere hacer el ruta. Y de hecho, cuando vamos a otras zonas, intentamos contar con guías. O sea que es habitual, ¿no? También, evidentemente, en otros lugares, no sé si vamos a Cazorla o vamos a otros puntos de nuestro entorno. Sí, y en nuestra zona hay algunas empresas que se dedican a hacer servicio guiado, pero es verdad que, como decía tú, los tiempos que corren, las crisis que apremia, pues la gente reduce, y es verdad que los servicios guiados, pues pagados, pues están en horas bajas. Sean guías de naturaleza como Jesús, que bueno, que pueda actuar por libre o no por libre, sino por de una manera individual, o sea una empresa con que cuente con un servicio guiado, ¿no? Es decir que son malos tiempos para este tipo de servicios, puesto lo que se dice, ¿no? Uno va seleccionando y bueno, y prefiere a lo mejor tomarse la cerveza y la tapa en Grazalema que contar con un guía que lo lleve a la sierra y le explique y le interprete pues el medio, ¿no? Bueno, son opciones que hay ahí, la gente puede cogerla o no puede cogerla, pero es verdad lo que dice eso, ¿no? Después 200 correos diciendo, oye, cuando vaya voy contigo. Así es. A ver, que... Y las nuevas tecnologías. Claro, también. Oye, cuando voy contigo pasa el día, pero después nos tomamos la cerveza, ¿no? Pero es verdad que lo que es el servicio pagado, pues está en horas bajas, pero como cualquier otras muchas actividades, ¿no? Que están en horas bajas, pues estamos viviendo malos momentos, ¿no? Cuando hablamos de senderismo, por cierto, hay que hablar de diferentes tipos de senderismo, que no lo hemos comentado, que, bueno... Sí, sí, lo hemos dicho así en grandes rasgos. Muchos tipos de senderismo, puede ser senderismo de investigación, por ejemplo, para llevar seguimiento de un tazón en especial, la forma en que se reproduce, el recuento de ejemplares, investigación pura, vamos. Puede ser también senderismo de... deportivo, como pueden ser las trail, que aquí en Ubrique tenemos mucha afición, los hermanos Santo, Orihuela, además los Melli, vamos, no me hace falta específica, que un senderismo también, porque estás en el medio natural y estás haciendo deporte. Y después está el senderismo al que me dedico yo, que es una mezcla de todo, porque vamos investigando, hay veces que vamos corriendo y hay veces que vamos por puro hobby. Vamos, hay que tener en claro que no simplemente el senderismo de pateo andando. Hay varios tipos de senderismo. Próximo reto, Jesús, que tengas en mente. Próximo reto, el Mont Blanc. No, mira, yo te voy a decir una serie de senderos que tenemos preparados para la temporada esta que entra a partir de septiembre. Por si alguno de nuestros oyentes nos quieren acompañar, siempre van a ser bienvenidos, vaya. Tengo en mente, quiero ir a Almídano después de un periodo de abundante lluvia, que hay allí unas chorreras espectaculares, justamente por debajo del cortijo de Ermítano. Sí, que está allí por Benocar. También tengo ganas de subir al Martín Gil y el Peñón del Iba, desde el puesto del Castor. Vamos, estos son más cerquitas. Después, fuera de nuestro entorno, quiero ir al desfiladero de los Gaitanes, donde está el famoso Caminito del Rey. Allí hay un monte que se llama el Monte Uma, pues queremos poner los pies en la cima del Monte Uma y visitar también las ruinas de Bobastro, que están también cercanas allí, en el que hay un poblado mozárabe, donde hay una iglesia excavada justamente en piedra. Es muy parecida a la Casa de Piedra de Corte de la Frontera, lo que pasa que es más vistosa porque es más grande y además cumplía las funciones de iglesia mozárabe. Los que no sepan qué es lo que es mozárabe, quiere decir que es una iglesia en la que en época musulmana pues los cristianos iban a rezar allí. Eso es lo que significa una iglesia mozárabe. Y vaya, también quiero subir al Cerro Tabirna, que está aquí en Monte Jaque, un cerro cónico muy, muy característico y particular, porque en él se filtran las aguas del Gaduario, el Campo Buche, que nace aquí, el río que nace aquí en Villaluenga, y afloran en la Cueva del Gato, en Benojan, para unirse después con el... con el Guayaro. Vamos, eso a grandes rasgos. Tú sabes que después... van surgiendo, ¿no? Aparte, esto es como todo. Lo mismo está en un sitio y dice, pues ya que estamos, pues ya, y acabamos con la lengua fuera. El último que estoy viendo por aquí es Jesús del 1 de junio. Me imagino que era en verano, bueno, pues... Sí, ahora... tranquiliza un poco, ¿no? Alguna rutita acuática, pero vamos, si se hacen alguna ruta acuática no es para ponerla en el blog, sino simplemente para el uso y disfrute de los que vayamos. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre este blog. Estamos hablando en general, de todas formas, de un poco la actividad de Jesús como guía de naturaleza y senderista. Creo que se ve plasmada a través del senderodejesús.blogspot.com.es. Manolo, ¿qué nos dejamos en el tintero? No, pues me imagino que muchísimas cosas, puesto que el blog es amplio y el tiempo, bueno, quizás escaso, pero bueno, simplemente, bueno, primero agradecer a Jesús con su presencia aquí y segundo, bueno, pues invitar a los oyentes a que se den un paseito por ese blog y bueno, y disfruten del mismo, puesto ya que digo, puesto que es un blog bastante completo, un blog muy interesante, donde aporta una gran cantidad de información y sobre todo una gran cantidad de información fotográfica, lo que vuelvo incluso a destacarlo, porque a veces nos cuesta leer las cosas. Está comprobado que cuando cogemos un panel, a la segunda o tercera línea dejamos de leerlo, en el ordenador a la tercera línea dejamos de leer, pero ver fotografía es más difícil cansarse, ¿no? Entonces, que bueno, por eso destaco un poco más el tema fotográfico, ¿no? Porque llega más e impacta más, ¿no? Y en muchos casos, además, desconocemos muchos lugares de nuestro entorno. Sí. Escuchamos de oída, bueno, pues aquí tienen una forma de poder hacernos una idea de esos lugares, porque sí, ya decimos, el despliegue fotográfico es tremendo, y bueno, pues incluso para las personas que vayan a empezar de cero, bueno, siempre se aconseja, ¿no?, que se vaya con una persona con cierta experiencia en el entorno, pero bueno, en el caso de algunos senderos son muy fáciles de hacer y además están muy detallados, ¿no? Sí, en eso no van a tener problemas, porque la dificultad, aparte de que es un poco subjetiva, yo siempre voy con vistas a ponerla un poco más difícil de lo que en realidad es, para que después la gente no se lleve sorpresa. Que por ese cuestión no va a haber nunca problema, vaya. Otra cosa es las indicaciones que te puedas despistar o no logres ver la indicación que yo te estaba dando en el blog. Eso ya es tema de cada uno, pero lo que es dificultad yo siempre lo pongo un poco más difícil de lo que es, para que después la gente no se lleve sorpresa, vamos. Si se sorprende, porque sea más fácil, ¿no?, de lo que prevé. Exacto, para que después no tengan ningún tipo de problema, vaya. Pues Jesús, nos vamos a quedar aquí. Jesús Ortiz, como decimos, guía de naturaleza, senderista y además vicepresidente de la asociación Ubrique Corazón Verde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De todas formas, vamos a hablar ahora de otras cuestiones que, por supuesto, si quiere intervenir, vamos a hablar, por ejemplo, de la garrapata, vamos a hablar de... además, Jesús ha sabido identificar rápidamente también el sonido del pájaro que seleccionábamos, así que todo eso nos queda por delante. Pero lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas seguiremos hablando del colectivo, por ejemplo, ¿no?, Ubrique Corazón Verde, o de las actividades que realizáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por divulgar mi blog, para que la gente pueda llegar a la naturaleza sin tener que salir de su casa, ¿vale? Bueno, pues hablando de senderismo, decíamos que con lo que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en esta fecha, es con las garrapatas, ¿no? Sí. Un tema que queríamos abordar, sobre todo para la prevención, y de hecho porque las complicaciones pueden ser importantes si no, por ejemplo, sabemos cómo eliminar una garrapata que nos haya infectado, ¿no? Sí, hay que tener bastante cuidado en el campo y, bueno, y a veces con todo el cuidado del mundo viene uno con alguna garrapata cogida y hay que tener cuidado porque son cereales, ya digo, son ácaros, son de la familia del grupo de los arácnidos, no son insectos, en contra de lo que mucha gente puede pensar. La diferencia, Manolo, sí, la comentabas anteriormente, sí, me la decías anteriormente, digo, para las personas que nos estén escuchando y no sepa la diferencia entre insectos y arácnidos. Sí, es patente a nivel visual, pero bueno, si nos ceñimos a aspecto morfológico, los insectos todos tienen tres pares de patas y las arañas o los arácnidos, no solamente son arañas, sino arácnidos, del grupo de los arácnidos tienen cuatro pares de patas. Entonces la garrapata es, como decías, es un ácaro, pero que pertenece al grupo de los arácnidos porque tiene cuatro pares de patas, no es un insecto, ¿no? Y como decías, son insectos que pueden causarnos un cierto problema, un dolor de cabeza importante si pillamos alguna y nos pica y bueno, y esa picadura evoluciona desfavorablemente, ¿no? Puesto que son estoparásitos, son unos parásitos externos, que estoparásitos significa parásitos que sobre el cuerpo de cualquier huésped o de cualquier animal en la parte exterior, y que hematófago, es decir, que se alimentan de sangre, nos succionan la sangre, pero además de ser estoparásitos, como decía, hematófagos, que se alimentan de sangre, además pueden, y bueno, y precisamente por ese motivo pueden transmitirnos, son unos vectores importantes de enfermedades, nos pueden transmitir en diversas enfermedades infecciosas, puesto que pican en muchos sitios, en animales y demás, ¿no? y entonces pues hay que tener bastante cuidado porque, bueno, podemos tener un cierto problema, ¿no? Si te parece, podemos ver un poco cómo atacan, ¿no? Cómo se produce ese ataque un poco. Sí. Porque se suele decir que si saltan, pero de hecho no es así, ¿no? Hay que decir, antes de nada, hay que decir que hay cientos de especies de garrapatas en España y en Europa, sobre todo. Hay cientos de especies distintas, englobadas en dos grupos principales. Un grupo es el grupo que llaman garrapatas duras, del grupo Iroxidae, que son garrapatas que atacan a mamíferos. Y atacan, entre ellos los mamíferos, pues atacan al hombre. Y después un grupo de garrapatas, que son garrapatas blandas, son más pequeñitas, del grupo Argacidae, que son garrapatas blandas y le atacan a las aves. Son aves, garrapatas bastante más pequeñitas. Y tenemos que tener cuidado, sobre todo nosotros, con el tema de las garrapatas duras, esta, ¿no? La que puede atacar a los mamíferos y, de hecho, a las personas. ¿Cómo atacan? Bueno, pues son. Las garrapatas se encuentran en las zonas de pasto, entre las hierbas, en los arbustos. Y está nada más que esperando que algún huésped pase por allí cerca. No saltan como muchas veces creemos que saltan, como una pulga que pueda saltar sobre nosotros, ¿no? No tienen mecanismo de salto, simplemente es por contacto directo. Si nos restregamos con una zona de pastos o una zona de hierbas altas, pues la garrapata por contacto directo pasa a nuestro cuerpo. Puede ocurrir que diga, me ha caído una garrapata que ha saltado sobre mí. Puede ocurrir que es que esa garrapata esté en hierbas altas o esté en algunas matas altas, en arbustos altos, en la vegetación que no esté por encima de nosotros. Y lo que hace es dejarse caer, ¿no? Lo que hace es dejarse caer sobre él. Cuando ve un huésped por debajo, pues se deja caer sobre él. Eso es el mayor salto que puede dar. Pero no son seres que peguen un salto como puede ocurrir con una pulga, ¿no? O con otro tipo de seres, ¿no? Hay que decir que cuando saltan sobre nosotros o sobre cualquier animal, buscan las partes más con mayor temperatura o las partes más húmedas. Entonces buscan pues entre las piernas, buscan en el cuello, buscan en las ingles, en las axilas, en el pelo, en las articulaciones, incluso será por la zona más blanda, la barriga, también el ombligo. Entonces buscan esos sitios y donde empiezan, pues donde van a picar. Cuando pican, además de picar, tienen unos quelíceros que con los cuales perforan, pero además se sujetan muy fuertemente a la piel, y además su boca emite una especie de salivilla a modo pegajosa que sella también esa unión, y lo que hace que sea muy muy difícil de una especie de pegamento que le sea muy difícil de desprender, es muy difícil de prender, que de ahí viene un poco el problema de viene un poco el problema del contagio a la hora de extraer, puesto que como es difícil de extraer, a veces lo que hacemos es pegar un tirón porque nos asustamos. Oye, una garrapata, pues te asustas, tira del tirón y dice, bueno, es que se ha quedado la cabeza dentro, pero en realidad lo que ocurre es cuando pegamos un tirón al aplastar la garrapata, porque hay que decir que la garrapata cuando empieza a absorber sangre empieza a aumentar su cuerpo, su tamaño, y en varios días puede ser 10 o 12 veces más grande del tamaño que se nos puso. A veces no se dan esos casos humanos porque los detectamos muy rápido, pero en animales sí frecuentemente se ven como las garrapatas con verdaderas dimensiones, ¿no? Entonces, cuando tiramos de la garrapata, bien de manera porque nos asustamos y tiramos de pronto, sin control ninguno, lo que hacemos en realidad, además de que la cabeza se puede quedar, o los quelíceros, es decir, ese aparato chupador se puede quedar metido en la piel, además de eso, al aplastarla, lo que hacemos es regurgitar, es decir, la sangre que está en el interior de la garrapata vuelve a entrar en nuestro cuerpo, y entonces ahí es donde viene ya el problema. El problema es porque esa sangre va pues con fluidos internos de la garrapata y con bacterias y con otro tipo de elementos infecciosos que nos pueden provocar un buen susto. A veces también intentamos quitarla con una película echándole alcohol, echándole vaselina, se le echa aceite que se desprende, se termina por desprenderse, pero lo que le ocurre a la garrapata es que se crea una película que lo que hace es faltarle el oxígeno, lo que hace es crearle un aislamiento del oxígeno. La garrapata, cuando le falta el oxígeno, se va a desprender, pero previamente a desprenderse, lo que ha hecho ha sido, lo que hace es regurgitar toda la sangre o parte de la sangre que ha absorbido, y volvemos al mismo problema. Es decir, que la extracción debe ser pues muy cuidadosa, ¿no? Y andar con mucho cuidado. Pues así que vamos a insistir, si te parece, cómo quitarnos esa garrapata, porque los casos se pueden dar por mucha prevención que tengamos, pero antes vamos a volver a escuchar el sonido del pájaro que hemos seleccionado en el día de hoy. no sé si hoy lo hemos puesto muy difícil, que tampoco, ¿no? Es muy común. O de tal forma, con el tema de las vacaciones, también sabéis que hay más personas van, vienen y a lo mejor no han estado atentos a ese sonido. Vamos a volver a escucharlo para insistir. Suena así. Hay una parte donde ya por las señas que hacía ya es ahí es muy característico, ¿no? Bueno, pues lo hemos repetido porque también suele ocurrir, ¿no? Que bueno, lo mismo la persona que nos está escuchando en ese momento, pues no está bien, está bien que sea más difícil, puesto que, como he dicho, este programa tiene mucha aceptación y la gente por la calle me dicen y algunos me dicen, los ponen muy fáciles, los ponen muy fáciles. Bueno, pues ahí lo tenéis. Este sigue siendo fácil, pero bueno. Subimos un escalón más. De estos que me dicen, los ponen muy fácil. Bueno, pues a modo de broma le digo que bueno, que igual no están escuchándolo. Bueno, pues ya lo saben, por line, a través del correo electrónico, por teléfono también, o por las redes sociales, nos pueden dejar su respuesta simplemente en este juego que realizamos cada semana. Decíamos las garrapatas, por tanto, ¿cómo quitarnos esa garrapata que nos acabamos de dar cuenta que nos hemos traído del campo? Antes de quitarnos, habría que intentar que no traernos las del campo, que esto, a ver, que a veces es cosa lógica, ¿no? Es decir, en el campo tenemos que intentar eso, si vamos a comer, no tirarnos en el herbazal o tirarnos en el pasto allí, sino buscar una piedra, un sitio más aislado donde veamos realmente dónde nos sentamos, ya no solamente por las garrapatas, sino por cualquier otro, muchos insectos y seres que existen en el campo en verano, ¿verdad? Uno muchas veces en verano pues llega, voy a comer bocadillo, me siento en cualquier lado y a lo mejor puede tener una araña allá al lado, quién sabe, o una víbora. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, no solamente por las garrapatas, pero sí es verdad. Tener cuidado y nos ponemos donde nos sentamos, donde nos ponemos a comer un bocadillo simplemente, y después ir revisándonos continuamente un poco, no esperar al último momento después de 5 horas en el campo a ver si tengo garrapatas, sino ir revisándonos de vez en cuando. En verano es fácil levantarse rápidamente la camiseta, mirarse por las axilas, mirarse por las piernas un poco, porque es verdad que mientras más tiempo pasa, más agarrada está la garrapata. Se nota, por cierto, el picotazo suele picar, sí. El picotazo se nota, pero claro, depende de las condiciones que te cojas. Si te coges subir una cuesta andando, sudando, con calor, igual notas el picotazo. Y por ejemplo, yo el otro día me noté un picotazo, no me había dado cuenta en el campo, cuando venía ya conduciendo me noté un picotazo aquí en la barriga. Digo, bueno, y ya pensé rápidamente, algo me ha picado ahí, probablemente es una garrapata, efectivamente. Yo paré el coche y la llevaba aquí al lado del ombligo, me había pegado un picotazo y me la quité muy rápido porque es que estaba en el momento de picar. No había dado tiempo de enganchar. Estamos, pero es lo que digo, que se nota el picotazo, pero bueno, vas hablando con uno, vas hablando con otro, echando fotos, estás tirado en el suelo. En el momento que te pica hay otro tipo de estímulo en tu cuerpo y no notas el picotazo, pero que a veces sí se nota. Vamos, el picotazo. Generalmente yo no lo he notado nunca. No, yo sí noté un picotazo el otro día en el noté justo. Bueno, y la experiencia es mala porque están picados. Me han picado y tuvieron que zahar con bisturí y todo, vaya, que no es que estamos hablando de cosas serias, que no es que... Sí, que en muchos casos es difícil después de traer, sí, ¿no? Sí, no, nunca hay que forzarla, si tú ves que no sale sola por su cuenta, el mínimo siempre... Yo lo que siempre aconsejo es que vayan al centro de salud más cercano que haya y que ellos se encarguen. De todas maneras, decirle a los grandes pateantes que tenemos aquí que los canutos de los arcos locales, en los elechares, porque yo sé que aquí hay buenos caminantes y se repatean toda esa zona, que debajo de los helechos se depositan en estas con temperaturas cálidas en estas fechas y nada más que con el roce ya las tienen encima, ¿eh? Que tengan mucho cuidado. Es lo que decimos, hay que intentar extraerla con mucho cuidado, en el sentido de que unas pinzas que extraigas desde la parte de lo que es la cabeza, los quelíceros, hacia atrás, nunca la parte del abdomen, que es donde almacena la sangre. La pinza para extraerla debe llegar lo más pegada a la piel posible y tirar hacia arriba para que salgan esos quelíceros o el resto de, digamos, de cabeza, ¿no? Pero lo que nunca se va a hacer es coger la pinza por el abdomen, que es la parte que se va a inflamar o la que se va a hinchar cuando se llena de sangre. Entonces, es verdad que a veces, pues, depende del grado que tenga de agarre, pues, es verdad, es mejor ir a un centro de salud porque hay especialistas con material adecuado que te extraen la garrapata sin problema. Se puede uno extraerla también si tiene unas buenas uñas y es capaz de coger la garrapata prácticamente desde el agujero que hace hacia atrás, pero como digo, no siempre es fácil, ¿no? No es siempre fácil, ¿no? Pero como decía al principio, eso, pues, sobre todo es importante no cogerla, ¿no? Entonces, pues, revisarnos la ropa, revisarnos bien el cuerpo cuando terminemos la, o a lo largo del sendero, o cuando terminemos el senderismo, y bueno, y revisar bien por detrás de las orejas, el ombligo, el pelo, a veces entre el pelo no la notamos, o entre las piernas, cosas así, ¿no? Y sobre todo, ya digo, si vamos a extraerla, evitar por todos los medios que la sangre vuelva a entrar en el cuerpo, ¿no? Entonces, uh-huh, mejor quizás en un sitio especialista como pueden ser un médico, ¿no? También ocurre que cogen garrapatas nuestros perros, nuestras mascotas, que las llevamos al campo. A veces ellos no notan si la tienen o no la tienen, no se quejan, entonces tenemos que tener mucho cuidado y revisarlos bien, a los perros sobre todo, que van al campo y que corretean todo, revisarlos bien, no descuidarle la higiene, no descuidarle los baños, puesto está comprobado, los perros que se bañan más asiduamente, pues como que la garrapata tarda más en buscar el sitio donde instalarse, tarda más en picar, y tener una buena práctica de desparasitación para los perros, ¿no? Perros o cualquier otro tipo de animal de compañía, que también cualquier otro tipo de animal que las cogen, ¿no? De hecho, también las vacas cogen garrapatas, los animales domésticos de granja, que bueno, que incluso hasta dan caso importante que hay reduciendo la producción de leche, de carne, así que hay que tener cuidado, sobre todo porque transmiten ciertas enfermedades. Hay una enfermedad, síndrome de Lyme o algo así que se llama, o Lyme, una cosa así, que da fiebres enormes, da unas urticarias importantísimas, da sobre todo eso, mareos, dolores musculares, dolores articulares, y son fastidiantes, ¿no? Si a alguien le pica, pues después de extraerla, pues para el picor y para el dolor, pues no sé, ponerse hielo, viene muy muy bien. No rascarse la picadura, porque es peor todavía, y si el caso lo requiere, pues verdad que ya bajo prescripción médica, algún antibiótico, algún antihistamínico, que porque pueden darse caso, como digo, picadura con grave secuela, con grave daño, ¿no? Sobre todo. De cara a insectos, suele haber algún tipo de repelente. En este caso, también, ¿hay algún tipo de...? Sí, hay repelente en el mercado de muchos tipos, repelentes para, igual que otros insectos, para las garrapatas especialmente, que, bueno, la gente se lo echa, pues, el entorno de... Muchas veces se dice, me lo echo en todo, en el zapato, en los tobillos, y no suben, pero es que caen de arriba también, sí, nos pueden caer arriba, claro, sí, los helechos están altos, rozas con el brazo, entonces así que prácticamente hay que embadurnarse de producto repelente, y no sé qué es peor, ¿no? Y hartarse de producto repelente o esperar que... Si me permite un consejo que doy, es siempre llevar ropa clara, por ejemplo las blusas, mientras más de color más claro mejor, porque así te las localizas mejor antes de que lleguen a picarte. Llevas una camisa oscura, normalmente se mimetizan y no la ves hasta que ya no la tienes picada. Si llevas una ropa más de color más clarito, la estás viendo, ¿vale? Buen truco también. Bueno, pues todo ello sobre los ataques de la garrapata, que hablamos un poco en plan de humor, pero que hay que tomarse en serio, por lo que hemos comentado, y las enfermedades además que pueden transmitir, así que no es algo para tomarse tampoco a broma. Bueno, pues nos vamos a quedar ya desvelando lo que es la respuesta a ese enigma del canto de pájaros que habíamos, como siempre, también seleccionado en el día de hoy. Volvemos a escucharlo, el sonido del pájaro que hemos seleccionado es el siguiente. Y bueno, hoy la verdad es que no sé si, porque ya decimos, estamos además en un día de trasiego para muchas personas que toman vacaciones y a lo mejor no han estado muy atentos, o porque era un poco más difícil. Lo cierto es que no ha habido respuesta. Yo creo que, a ver, escuchar un canto de pájaro así de manera aislada, fuera del contexto de un bosque, es verdad que es difícil. Lo que yo estaba sorprendido era que estas semanas atrás hubiera 4 o 5 personas que contestaran correctamente el canto del ave, porque es verdad que es difícil, y sobre todo fuera de contexto. Si este sonido lo escucha en un bosque, probablemente diga, este pájaro es, ¿no? Porque, ya digo, a veces fuera de contexto es complicado, pero a ver, que lo que yo creo que era complicado era lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Que mucha gente lo adivinara porque a veces... Es que es difícil, ¿eh? Es decir, en realidad es difícil, si no está uno muy familiarizado con el campo, sacar el canto del pájaro. En este caso estamos hablando de un herrerillo, de los herrerillos. Ahora muchos dirán, ah, claro, el herrerillo, el herrerín. Es un pequeño pajarito que va, no viene más de 10-12 centímetros, que está en nuestros bosques. Decía que también es posible verlo. A lo mejor esa pista ha despistado a alguno. Es posible verlo en parques y jardines. Yo lo he visto en parques y jardines de ciudades y de pueblos. Porque es un pajarito que es muy sociable también. Un pajarito que entra muy fácilmente a las cajas nidos que se le colocan, estos nidos artificiales. Crían rápidamente ahí donde vean una caja nido. Hay otros pájaros que son más reacios a las cajas nidos. Es un pájaro que rápidamente pones un comedero, un bebedero y son los primeros que llegan, porque ya digo, son pájaros que se acercan al ser humano, ¿no? Son pájaros, como digo, muy vistositos, muy vistosos, son pequeñitos pero muy vistosos, con un colorido espectacular, son amarillitos por el vientre, la cabeza ya de color azul, con unos mofletes, por decirlo de una manera, la cara como manchas blancas y un antifaz de color, por decirlo de una manera, un color oscuro, un color negro del antifaz, las alas, la parte superior del cuerpo va del verdoso al azul, depende si son más jóvenes o son menos jóvenes, o machos o hembras, son muy parecidos, las hembras quizás son menos vistosas, el macho es más azul y más amarillo, eso tiene los colores más contrastados. Son verdaderos acróbatas, lo vamos a ver en los montes, en los campos, en los bosques, pasándose de un palito a otro, boca arriba, boca abajo, pero en cuestiones de un segundo, ¿no? Se mueven súper súper rápido. Y bueno, están todo el día por ahí en bandada, alimentándose pues de insectos, de pequeñas arañitas, también de frutas, de todo lo que van pillando. Y es una cosa muy, muy curiosa porque son chiquititos, pero son peleones. Yo lo he visto muchas veces en aguaeros y en comederos, y como le toquen la comida, son chiquititos, pero le echan cara y se enfrentan, si hace falta, a aves un poco más grandes, ¿no? Porque ellos defienden su comida, son pequeñitos, pero cuando... Tienen carácter. Cuando se le frunce el ceño, como yo digo, que es así, que se le frunce el ceño, se ve como que ponen cara de... Son guerreros. Sí, son súper super guerreros y la verdad que son dignos de ver porque entran en bandadas de 4, 5, 8 en los bebederos, los comederos, y son muy interesantes. Y además una cosa... es que es un pájaro que está, otras veces hemos traído pájaros que solamente están con nosotros el verano, que emigran, esos pájaros están aquí todo el año, son residentes durante todo el año, y hay que decir una como curiosidad que en invierno se aumentan sus poblaciones, puesto que herrerillos de Europa vienen a la península ibérica y al sur de Andalucía a pasar el invierno, y aumentan su población en invierno, porque bueno, porque es cuando tenemos un poco los emigrantes o del norte. También tenemos turismo en ese sentido. Turismo invernal de herrerillos. Y en verano, pues las poblaciones están las que están, son las propias de aquí, porque bueno, en verano cada herrerillo está en su país, ¿no? Pues los herrerillos hoy en la selección de esos cantos de pájaros que, bueno, pues tenemos cada semana aquí en nuestro espacio Cuaderno de Campo. Nos vamos a quedar aquí, nos quedamos ya sin tiempo, Manolo. Como siempre, agradecer a Manolo Canto que nos haya acompañado en esta oportunidad, además en el día de hoy, como decíamos, a Jesús Ortiz. Jesús, muchas gracias. A ustedes. Y Manolo, que te esperamos el próximo jueves, como siempre. Perfecto. Con toda esta información y con toda esta divulgación en torno al ámbito natural. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.